Lo habíamos dejado. Vamos a leer ahora del amor conyugal. Muchas veces a los novios y a los casados les invita la palabra divina a que alimenten y fomenten el noviazgo con un casto afecto y el matrimonio con un amor único. Muchos contemporáneos nuestros exaltan también el amor auténtico entre marido y mujer, manifestado de varias maneras según las costumbres honestas de los pueblos y las épocas. Este amor, por ser un acto eminentemente humano, ya que va de persona a persona con el afecto de la voluntad, abarca el bien de toda la persona y, por tanto, enriquece y valora, con una dignidad especial las manifestaciones del cuerpo y del espíritu y las ennoblece como elementos y señales específicas de la amistad conyugal. El Señor se ha dignado sanar este amor, perfeccionarlo y elevarlo por el don especial de la gracia y de la caridad. Un tal amor, asociando a la vez lo humano y lo divino, habla del matrimonio cristiano, sacramento, sanado por la gracia, es a la vez humano y divino, lleva a los esposos a un don libre y mutuo de sí mismos, comprobado por sentimientos y actos de ternura, impregna toda su vida, lo he dicho dos veces esto de toda la vida, después vamos a comentar esto, más aún por su misma generosa actividad crece y se perfecciona. Supera por tanto con mucho la inclinación puramente erótica, cultivada por egoísmo, se desvanece rápida y lamentablemente. Este amor tiene su manera propia de expresarse y de realizarse. En consecuencia, los actos con los que los esposos se unen íntima y castamente entre sí son honestos y dignos, ejecutados de manera verdaderamente humana, significan y favorecen el don recíproco con el que se enriquecen mutuamente en un clima de gozosa gratitud. Este amor, ratificado por el mutuo compromiso y sobre todo por el sacramento de Cristo, resulta indisolublemente fiel en cuerpo y mente, en la prosperidad y en la adversidad, y por tanto excluye todo adulterio y todo divorcio. Dice el texto latino, es de fidelidad indisolubiliter fidelis est, es por su naturaleza fiel indisolublemente, y excluye por tanto, es ajeno de todo adulterio, de toda infidelidad con otro y de divorcio. El reconocimiento obligatorio de la misma dignidad personal del hombre y de la mujer en el amor pleno y mutuo evidencia plenamente la unidad del matrimonio confirmada por el Señor. Aquí da una razón, no solo humana, sino también teológica, de la indisolubilidad en el carácter de la misma dignidad de la persona, de la sociedad conyugal. Para hacer frente con constancia a las obligaciones de esta vocación cristiana se requiere una insigne virtud. Por eso los esposos capaces ya de llevar una vida santa por la gracia fomentarán la firmeza en el amor, la generosidad de corazón y el espíritu de sacrificio, pidiéndolo asiduamente en la oración. Se apreciará notablemente el genuino amor conyugal y se formará una opinión pública sana acerca de él si los esposos cristianos brillan con el testimonio de su fidelidad y armonía en el mutuo amor y en el cuidado por la educación de sus hijos, si participan en la necesaria renovación cultural, psicológica y social en favor del matrimonio y de la familia. Hay que formar a los jóvenes a tiempo y convenientemente sobre la dignidad del amor conyugal, su función y su ejercicio, y esto preferentemente en el seno de la propia familia. Así educados en la castidad en edad conveniente, podrán pasar de un honesto noviazgo al matrimonio. Aquí quiero comentar brevemente dos cosas importantes. Dos veces el Concilio ha hablado de la relación matrimonial como refiriéndose a la totalidad de la vida, y por otra parte, precisamente ha referido al carácter indisoluble del matrimonio a la dignidad personal. Yo ahora, muchas veces, por experiencias que se hacen en la vida universitaria y política, diríamos, vaya, en las relaciones con la gente, hablando de las cosas, me parece ver una cosa que está pasando mucho y que está siendo un elemento de corrupción de las mentes y de sequedad de espíritu, vaya, de pérdida del sentido humano y de la capacidad de amar en la gente. Una serie de lenguajes y de cosas que se van diciendo y de actitudes que tienen unas inspiraciones filosóficas muy determinadas y muy protervas y muy anticristianas desprecian en la vida humana los aspectos más íntimos, más personales, más profundos y más vitales. Es decir, yo pienso, por ejemplo, que es muy claro que entendemos que si nos dicen que la familia, la sociedad doméstica, el matrimonio y la sociedad paterno-filial es una sociedad que no es una sociedad perfecta, no es una sociedad completa. Es decir, No es el matrimonio, por ejemplo, el que podría instituir un derecho canónico y civil sobre el propio matrimonio, ni podría instituir pues todo lo que se necesita para la educación de los hijos, y ni podría instituir pues un orden humano completo. Se dice, y es verdad, que la sociedad política es una sociedad perfecta, es decir, que de suyo es una sociedad que tiene en sí misma todos los medios necesarios para los fines a los que está ordenada. Mientras que la familia no tiene en sí misma todas aquellas cosas sin las cuales no podría la familia misma ser. Eso está muy claro, y es clásica la doctrina, y es el derecho natural cristiano de nuestra tradición escolástica, diríamos. La familia no es sociedad perfecta, y el Estado, diríamos, sí. Eso es mucha verdad, pero hay que tener en cuenta otro aspecto muy importante, sin el cual pues muchas cosas que la Iglesia ha enseñado sobre el derecho de la familia a educar y el carácter supletorio del Estado, etcétera, no se entendería bien. El Estado es una sociedad total y natural, es decir, el hombre es naturalmente político, y el Estado es una sociedad que tiene que ver con toda la vida humana. La familia, aunque no es una sociedad perfecta, es una sociedad también natural y también total. Sociedad total quiere decir, si lo dice Santo Tomás, aquella que tiene, y sigue Aristóteles en esto, es una cosa de sentido común. Llamar a las sociedades totales a las que tienen que ver con toda la vida del hombre. Así no es una sociedad total, una sociedad voluntaria, por ejemplo, un club deportivo, o una sociedad cultural, o un partido político, que no es una sociedad perfecta. El Estado, la patria, la polis, sí es una sociedad total, tiene que ver con toda la vida. Así como un club, un casino, un gremio, una cosa, no tiene que ver con toda la vida. La vida política, nuestra patria, el Estado, sí tiene que ver con toda la vida. Y también tiene que ver con toda la vida nuestra familia, nuestra sociedad de tipo familiar. Lo que pasa es una cosa, que aunque el Estado es una sociedad perfecta, y la familia no lo es, ambas, o sociedad doméstica y sociedad política, son naturales y totales. Y la familia es más natural y más total. Y no es nada extraño esto, porque en las cosas humanas, las cosas diríamos más universales, no son menos perfectamente poseídas, no sé si me explico. Y si la revelación, al emplear analogías con dimensiones naturales, solo nos hubiese presentado la redención como el reino de Dios, y no nos hubiese hablado de Dios como que nos ha hecho hijos suyos, y nos hubiese presentado la vida eterna como la patria celestial, y no nos hubiese dicho que entramos en la casa del Padre, pues no lo entenderíamos. La fe, la revelación nos caería así, muy en seco, porque todo el mundo tiene mucha más totalidad de vida y le llena mucho más el corazón y se entrega mucho más personalmente pues a su casa que a su patria. Y así debe ser, ¿entendéis, verdad? Y Dios no solo es nuestro Señor y nuestro Rey, sino que es nuestro Padre. Y la relación con que se mueve la gracia de Dios con nosotros es tan íntima como la de la misma vida que nos anima y nos hace pues uno con Él, como nuestros huesos pertenecen a nuestro cuerpo, así nosotros somos de Cristo, como nuestra mujer y nosotros somos una sola cosa, así la Iglesia es una con Cristo. Esto es lo que habla la Escritura. Y ahora, la filosofía hegeliana, para la cual la familia es una cosa que está en un plano de inferior de desarrollo de la realidad, que está en un plano de espíritu subjetivo y casi de naturaleza, etc., inspira la politicidad política que nos envuelve en todo el mundo político, en todo el mundo universitario, en todo el mundo económico, etc. Entonces la gente no atiende o se tiende a aceptar en la vida pública que no se atiende y que es secundario y que no tiene importancia estas dimensiones. El otro día yo decía en una clase en la universidad, hablando de cosas así, es curioso que en el ambiente del lenguaje público, si se habla de una persona honesta, no se querrá decir que es fiel a su esposa, ni que tiene amor a sus hijos, ni que se sacrifica por ellos, ni que padece por ellos. Se querrá decir, pues, hablando en plata, pues que es de izquierda, o que es progresista en política educativa, o es progresista, o que es, no sé, algo que se refiere a la vida internacional, o a la vida, no sé si me explico, ¿verdad? Hombre honesto, pues, de la segunda internacional. Pues no. también tenemos deberes políticos e internacionales, y el Concilio lo recuerda, y siempre nos lo habían dicho los teólogos católicos, y es verdad. Pero hay que tener mucho sentido común en las cosas de la vida, y así como no nos incumbe precisamente, si no somos jefes de Estado, pues arreglar el país o arreglar el mundo, en cambio sí que nos incumbe arreglar nuestra familia. Y nuestro perfeccionamiento humano y cultural y vital se produce muchísimo más y mucho más total, inmediata y naturalmente en nuestra relación con nuestras mujeres y nuestros hijos y nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros nietos que de otra manera. Y esto ahora está muy atacado, ¿verdad? Y si en cualquier ambiente, supongo que pasa también en los ambientes económicos, sindicales y laborales, etcétera, ¿no? Pero si en el ambiente universitario, por ejemplo, pues te encuentras hablando con un estudiante y de repente pues se te ocurre ponerte a hablar de su familia o preguntarle cuántos hermanos tiene o lo que sea, de ordinario, lo hemos notado muchas veces, el sustraerle a una cosa de política cultural o de lo que sea y ponerle en una relación de que se revele él en su vida cotidiana, esta sola pregunta le hace mucho bien y les pone en una posición de mucha mayor sinceridad, y todo el mundo ese que se mueve en esta toma de conciencia pública produce una especie de sensación extraña, no sé si me explico, que es muy sana, porque es que estamos un poco patas arriba, ¿no? De modo que aquí el Concilio habla por dos veces de totalidad de la vida, de persona a persona, de afecto, de ternura, de dignidad de la persona, y funda en esta entrega íntima, tierna, personal, total, vital, afectiva, pues la indisolubilidad misma, la razona a partir de aquí. Y está muy bien, como es evidente, y algunas veces lo hemos tratado y hemos dicho otras veces. Sigamos ahora con un tema muy importante, que es el de la fecundidad del matrimonio. El matrimonio y el amor conyugal están ordenados, por su propia naturaleza, a la procreación y educación de los hijos. Este texto realmente está muy bien. Voy a tratar eso con un poco de detalle y a leer algo de las fórmulas tradicionales que se recogieron en el Código de Derecho Canónico, que está muy bien hecho sobre esto. Vosotros sabéis, y está dicho también en la encíclica Castico Nubi de Pío XI, la doctrina tradicional, válida y verdadera, y nunca cambiada, de que el matrimonio tiene por fin primario la generación de los hijos y su educación, y que el mutuo complemento o ayuda, habla ya el Génesis, que cuando crea la mujer dice: le daré una ayuda semejante a ella, es lo primero que dice, no dice para que se perpetúe la humanidad voy a darle a la mujer para que tenga hijos, sino para que tenga un Adán, una ayuda semejante a él, le voy a dar a la mujer como compañera, ¿verdad? Esta ayuda se decía que era un fin secundario. Voy a explicar eso que quiere decir. Y también se hablaba, en el lenguaje de los moralistas, y está en el derecho canónico, del remedio de la concupiscencia. Dice el Código de Derecho Canónico: la procreación y educación de la prole es el fin primario del matrimonio. La mutua ayuda y el remedio de la concupiscencia es su fin secundario. Esto es verdad, y no se ha negado ni se negará nunca. No obstante, no cabe duda que se puede, profundizando en esto mismo y poniendo más a fondo su contenido implícito, se pueden decir cosas más expresivas y más profundas que esta. Yo quiero aquí hablar de dos cosas. Una, de este mutua ayuda. Si dice mutua ayuda, que es el mismo lenguaje de la Biblia, le daré una ayuda semejante a él. Pero claro, entonces, el fin de la unión es la ayuda que se dan unos a otros. ¿Y qué pasa con el amor? No lo menciona, pero primera pregunta que se tiene que relacionar esta doctrina con lo que el Concilio dice aquí. ¿Es el amor mismo de los cónyuges un fin del matrimonio? ¿Y está implícito e incluido en este mutuo ayuda? ¿Y esto del remedio de la concupiscencia, qué quiere decir? Aquí yo voy a citar al padre Orlandis, que decía una cosa muy, muy profunda. Que si no falta quien entienda, es verdad, quien mal entienda, ¿eh? Esto no lo ha dicho nunca nadie diciéndolo, sino ha quedado como una cosa de esas que quedan mal dichas y mal entendidas. No falta quien entienda, o mal entienda, por falta de conocimiento de los hombres y por falta de reflexión a la luz de la fe y de la razón y de la experiencia. El remedio de la concupiscencia quiere decir solo aquello que San Pablo, polemizando, diríamos, y en un plano duro y polémico, dice: mejor es casarse que abrazarse. Si no se puede aguantar, que se case. San Pablo dice las cosas así y está muy bien. Pero, claro, vamos a ver si nos entendemos. No es preciso refutar a San Pablo, sino seguir su mismo pensamiento. Supongamos un hombre lujurioso. Pues vamos, que se case. Hombre, por favor, tendrá su mujer y 20 más, y se le escapará al cabo de 3 días. Esto es evidente. Esto es evidente. Por tanto, por casarse no se remedia nada. Está clarísimo. Pues, ¿qué quiere decir el remedio a concupiscencia? ¿Qué quiere decir concupiscencia? Concupiscencia quiere decir un amor puramente de deseo, egoísta, sin consideración al bien mismo deseado ni a su propio contenido. No sé si me explico. Decir que el matrimonio es un remedio a concupiscencia, si se entendiese de aquella manera, malentendida que decíamos, sería como decir: un hombre goloso, pues mira, dale mucha comida y que esté tranquilo. No, si no es eso, no es eso. No es eso, en absoluto. Un hombre goloso que no coma, que ayune a pan y agua. No, que coma ordenadamente, ¿no? Bien. Vamos a ver. Concupiscencia es el amor egoísta. Y Dios ha querido que el hombre y la mujer, en su atracción mutua y en su unión, tuviesen un algo en lo cual hay un deseo profundo de la propia naturaleza, y es un complemento, una plenitud de cada uno. O sea, que hay un... Inevitablemente, no es imposible pensar un amor conyugal en que cada uno no busca su propio bien en su cónyuge, su propio bien, su propio complemento, su propio bienestar y felicidad. Quien dijese a su mujer que no siente por ella ninguna necesidad de ella, pues realmente cometería una atrocidad y un insulto y diría una verdadera barbaridad. Pero entonces decía el padre Hernández: el amor entre personas es un amor en que cada persona puede obtener su propia satisfacción y su propio bienestar y su propia felicidad en el otro, pero no puede considerar el otro como un objeto de su propio bienestar, su propia felicidad y su propio placer subjetivamente tomado desde sí mismo, sino que no es nunca honesto el amor conyugal si es egoísta, es decir, subordina el otro a uno mismo. La concupiscencia es el amor egoísta, el amor en que el objeto deseado se convierte en pura cosa querida, diríamos. Entonces esto ya se ve que es absolutamente incorrecto. Entonces, ¿qué hace el matrimonio? El matrimonio hace remediar el egoísmo de la concupiscencia. Es decir, si me dijese: un hombre es una persona incorrecta en esta cosa, en la cosa de la lujuria y de la castidad, hasta que ama a su mujer. Y entonces encuentra el orden de sus afectos y se le purifica su egoísmo. Y por primera vez comienza a tener una actitud de generosidad y de respeto. Cambia completamente su manera de ser viviente. Esto sí. O sea, el remedio de la concupiscencia es el amor en su dimensión de unión, de generosidad, de felicidad compartida, de felicidad entregada, en que uno, a la vez que desea, se entrega, y a la vez que se hace feliz a sí mismo, se hace feliz haciendo feliz al otro, y se crea la unión del amor. O sea, el remedio de la concupiscencia solo lo produce el amor en su dimensión de generosidad, de amistad conyugal, como dice el Concilio, muy bien dicho. Y el mutuo auxilio, evidentemente, solo se da el auxilio de la mujer como esposa al varón como esposo. Es impensable, inconsistente totalmente, sin el amor. No hay nada en la vida que sea tan auxiliador y tan fuente de todos los auxilios ulteriores que puedan obtenerse en la relación conyugal, en la relación esa de amor y de complemento mutuo y de auxilio, sin el amor. O sea que el Concilio hace muy bien al hablar del amor, está en San Pablo tratado: los maridos, amad a vuestras mujeres, etc. Y está en toda la tradición, y hay sermones de San Juan Crisóstomo y de todos los santos padres que hablan de esto. O sea que el lenguaje jurídico podía ser un poco frío y podía ser incompleto, y no está nada mal que se hable del amor en cuanto que está haciendo, dando sentido al mutuo auxilio, sentido conyugal, y dando sentido al verdadero sentido del remedio de la concupiscencia, que si no, no querría decir nada, por más que vueltas que le dé. Entonces, supuesto eso, tenemos lo siguiente. Fin primario no quiere decir el único fin, y fin secundario no quiere decir una cosa que no es fin o bien del matrimonio. No quiere decir esto, sino que fin primario quiere decir aquello que en el orden de los fines es el fin al que se ordenan los otros fines, incluso como fines. Y aquí el Concilio comienza de una forma sensacional, profunda, absolutamente bien planteado, bien planteado. Dice: de matrimonio y fecunditate, de la fecundidad del matrimonio. Y dice así: el matrimonio y el amor conyugal se ordenan, por su naturaleza, a procrear los hijos y educarlos. O sea, si Dios ha puesto el amor conyugal en el hombre y la mujer, es para que el hombre o mujer se entere. Es el matrimonio, es el amor que se ordena. No sé si me explico, no dice, se trata de tener hijos. Entonces vamos a tomar esto como un puro medio, como si fuese una medicina para ser sanos, ¿eh? Una cosa meramente tomada como medio para un fin, como si no hubiese apetibilidad de bien más que en la procreación y educación de los hijos. Y lo demás, si entendiésemos los fines subordinados, pues fuesen medios, utensilios, sería una cosa completamente absurda contra el mismo lenguaje tradicional del fin secundario. Pero el concilio lo dice de una forma que es mucho más profunda y yo creo que más tradicional que el propio lenguaje jurídico. Nota bien que dice, que no dice de ninguna manera que el amor conyugal sea un fin no subordinado a la procreación, o puesta en un mismo plano de finalidad, como si por una parte se pudiese. No, no, dice esto sencillamente. El matrimonio y el amor están ordenados por su propia naturaleza, por la generación de los hijos. Entonces, claro, precisamente por eso, si la descendencia falta, sigue en pie el matrimonio, porque cumple su propio fin interno de amor, y por una cosa accidental al acto humano y a la unión de los esposos, no produce la procreación. Tiene que ver esto. Porque el matrimonio no se puede contratar que se tendrán hijos, se puede contratar que el marido y la mujer vivirán con la vida por la finalidad propia del matrimonio, que en sí misma está ordenada a la procreación. Está claro, ¿verdad? Y así lo dice, el matrimonio y el amor conyugal se ordenan por su propia naturaleza a la procreación y educación de los hijos. Voy siguiendo porque me parece que ahora ya está la cosa ordenada. Desde luego, los hijos son don excelentísimo del matrimonio y contribuyen grandemente al bien de los mismos padres. El mismo Dios que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra, queriendo comunicarle una participación especial de su propia obra creadora, noten bien lo que explicábamos el sábado pasado, bendijo al varón y a la mujer diciendo, creced y multiplicaos. O sea, después del texto. Por tanto, el auténtico ejercicio del amor conyugal y toda la estructura de la vida familiar que nace de aquel, sin dejar de lado los demás fines del matrimonio, tienden a capacitar a los esposos. Esto es el ejercicio del amor conyugal y toda la estructura de la vida de familia, que nace del amor conyugal, toda la convivencia de la sociedad conyugal, tienden a capacitar a los esposos para cooperar valerosamente, dice aquí, con el amor del Creador y Salvador, quien por medio de ellos aumenta y enriquece su propia familia, la familia de Dios. Es este lugar que tiene la familia en la Iglesia. En el deber de transmitir la vida humana y educarla, lo cual hay que considerar como su propia misión, los cónyuges saben que son cooperadores del amor de Dios Creador y como sus intérpretes. Por eso, con responsabilidad humana y cristiana, cumplirán su obligación con dócil reverencia hacia Dios. De común acuerdo y propósito se formarán un juicio recto atendiendo tanto al bien propio como al bien de los hijos, ya nacidos o todavía por venir, discerniendo las circunstancias del momento y del estado de vida, tanto materiales como espirituales, teniendo en cuenta el bien de su propia familia, de la sociedad y de la Iglesia. Este juicio lo deben formar ante Dios los esposos personalmente. En su modo de obrar, los esposos cristianos tengan en cuenta que no pueden proceder a su arbitrio, sino que siempre deben regirse por su conciencia que hay que ajustar a la ley divina misma, dóciles al magisterio de la Iglesia, que interpreta auténticamente aquella a la luz del Evangelio. Esa ley divina muestra el pleno sentido del amor conyugal, lo protege e impulsa a su verdadera perfección humana. La ley divina impulsa el amor conyugal a su verdadera perfección humana. Así los esposos cristianos, confiados en la divina providencia y fomentando el espíritu de sacrificio, glorifican al Creador, hablando cuando tienen la audacia, la del valor, de la prole, y se perfeccionan en Cristo cuando con generosidad, sentido humano y cristiano de responsabilidad cumplen su misión procreadora. Entre los cónyuges que cumplen así la misión que Dios les ha confiado son dignos de mención muy especial los que de común acuerdo bien ponderado aceptan con magnanimidad una prole más numerosa para educarla dignamente. Y aquí dice el concilio, y está muy claro con lo que antes decíamos, el matrimonio no es solamente para la procreación, sino que la naturaleza del vínculo indisoluble entre las personas y el bien de la prole, y la misma naturaleza del vínculo indisoluble entre las personas y el bien de la prole misma, requieren que el amor mutuo de los esposos se manifieste ordenadamente, progrese y madure. Por eso, si la descendencia tan deseada a veces faltare, sigue en pie el matrimonio, cuya intimidad y participación de la vida toda, vuelve a hablar este carácter total, como que sigue en pie como intimidad y participación de la vida toda, y conserva su valor fundamental y su indisolubilidad. Y ahora, como que el concilio ha tratado esto, porque se había planteado este problema, mal planteado en algunas oposiciones basadas en psicología, digamos, moderna, y en ponderar aspectos sentimentales contra la tradición de la ordenación de todo el matrimonio por su propia naturaleza a la procreación, plantea ya esta célebre cuestión de la antítesis, digamos, que se ha querido ver entre el amor y los hijos nada menos. El concilio sabe que los esposos, que en la armónica organización comienza haciéndose cargo de los problemas, evidentemente, de la vida de hoy. En la armónica organización de su vida conyugal, con frecuencia se encuentran implicados en las circunstancias actuales, que pueden encontrarse en situaciones en que el número de los hijos, al menos provisionalmente, no se puede aumentar, y el ejercicio del amor fiel en la plena intimidad tiene sus dificultades para mantenerse. Cuando la intimidad conyugal queda interrumpida, puede correr riesgos la fidelidad y quedar comprometido el bien de los hijos. La misma educación de los hijos y el valor necesario para aceptar a los que vengan quedarían entonces en peligro. Aquí reconoce que no se podría cortar la vida conyugal así, a secas, sin más, porque no convenga tener hijos provisionalmente o de momento. Para resolver estas dificultades, algunos se atreven a adoptar soluciones inmorales. Ni siquiera retroceden ante el homicidio. Aboccisione non aborrent. Habla del aborto y le llama matar. Dice, no retrocedes, matar. Así como el aborto le llama epidemia, del divorcio le llama epidemia, el Concilio Vaticano II, del aborto le llama occisio, es decir, asesinato. Esto es lo que habla el Concilio Vaticano II, que más son cuentos. Ni siquiera retroceden ante el homicidio, occisio. Pero la Iglesia recuerda que no puede haber contradicción verdadera entre las leyes divinas de la transmisión de la vida y el fomento del auténtico amor conyugal. Pues Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la insigne misión de proteger la vida, que se ha de llevar a cabo de un modo digno del hombre. Por ello, la vida ya concebida ha de ser salvaguardada con extremados cuidados. El aborto y el infanticidio son crímenes abominables, por decir así. Abortus, negmon infanticidio, nefantas, un criminal. La índole sexual del hombre y la facultad generativa humana superan admirablemente lo que de esto existe en los grados inferiores de vida. Por tanto, los actos mismos propios de la vida conyugal, ordenados según la verdadera dignidad humana, merecen un máximo respeto. Al tratar de conjugar el amor conyugal con la responsable transmisión de la vida, la índole moral de la conducta no depende solamente de la sincera intención y apreciación de los motivos, sino de criterios objetivos, tomados de la naturaleza de la persona y de sus actos. Es persona y ellos de natura, de sumis. Voy a subrayo eso por una cosa que dirán enseguida. Que guardan íntegro el sentido de la mutua entrega y de la mano apropiada, entretejidos con el amor verdadero. Eso es imposible sin cultivar la virtud de la castidad conyugal sinceramente. Aquí, como te he dicho antes, que la interrupción de la vida conyugal pondría en peligro la convivencia del matrimonio y la capacidad para la educación de los hijos. Aquí dice que la alteración del orden mismo natural de esto también pondría en peligro, evidentemente. San Agustín dice que la mujer, la esposa que no quiere ser madre, es igual que una prostituta. Es decir, que se corrompe el amor conyugal con la alteración del orden de los hijos. No es lícito a los hijos de la Iglesia, fundados en estos principios, ir por caminos que el magisterio, al explicar la ley divina, reprueba sobre la regulación de la natalidad. Bien, cuando se publicó la encíclica Humanae Vitae sobre el tema de los anticonceptivos, entonces el episcopado español hizo una declaración, el episcopado español, no el secretario de la conferencia o hablando por la tele, esas cosas que no tienen autoridad ninguna, no son la Iglesia española, sino que una pastoral, una declaración del episcopado doctrinal, hizo una declaración muy correcta y muy fiel a la doctrina de la Iglesia. Pero otros episcopados del mundo, en declaraciones más o menos marginales, o que sean declaraciones que se hacen un poco aprovechando los medios de comunicación, o que sea, se hace mucha enseñanza paralela y inauténtica, dijeron cosas que por lo menos, en cuanto fueron transmitidas a través de las agencias de prensa y convertidas en noticia internacional, eran verdaderas atrocidades. Por ejemplo, aquí en España nos dijeron, no sería tal vez tan grave la cosa, pero si no sería un horror, que los obispos alemanes habían dicho que se recordaba que cada uno tenía obligación de seguir su conciencia. Y esto es verdad, que cada uno tiene obligación de seguir su conciencia, pero es una tontería cuando precisamente para iluminar la conciencia de los católicos la Iglesia había dicho un verdadero criterio contra el que los estaban dando malos. Dice el Concilio, los esposos en su modo de obrar no pueden proceder a su arbitrio, sino que deben regirse por la conciencia que debe ajustarse a la ley divina, dóciles al magisterio de la Iglesia que interpreta auténticamente la ley divina, la doctrina social. Es que no hay una recta conciencia de un católico que interprete el Evangelio a su manera contra el magisterio, o no necesite ilustrarse con la doctrina del magisterio. Entonces, no hay un interpretación dada de forma inmediata y próxima es la interpretación dada por el magisterio sobre la norma que impera sobre todos, que es la ley divina. Tengan todos entendido que la vida de los hombres y la misión de transmitirla no se limita a este mundo, ni puede ser conmensurada y entendida a este solo nivel, sino que mira al destino eterno de los hombres. Ahora se ha vuelto, es un problema de planificación económica y de higiene y de situación demográfica, todas estas cosas, pues aquí dice que tengan en cuenta que es un problema de vida eterna y que mira al destino eterno de los hombres. Bien. Solo para concretar los principios que aquí se suponen, y porque me parece que es un tema que va bien, voy a los minutos que me quedan, otro día seguiré con esos temas. Voy a leer unos textos sobre el matrimonio, que ahora tienen importancia para ver esto que el Concilio aquí ha dicho, que por la misma naturaleza de la relación interpersonal de marido y mujer, el matrimonio es indisoluble. El matrimonio es además especialísimamente indisoluble por la institución de por Cristo como sacramento de la nueva ley. Y el Concilio, el Código de Derecho Canónico, decía esto así, de esta manera. Tiene que ver con lo que el sábado pasado explicábamos. Dice un canon que comienza el tema del matrimonio. Cristo, Señor, elevó a la dignidad de sacramento el mismo contrato matrimonial entre los bautizados. Por lo cual, no puede, entre bautizados, darse un válido contrato sin que por lo mismo sea sacramento. Es decir, no es que el contrato matrimonial de los cristianos sea un contrato como el de cualquier otro hombre, y al mismo tiempo, por institución de Cristo y decisión de la Iglesia y legislación eclesiástica, o por ley divina positiva y eclesiástica también, pues al mismo momento que contratan el vínculo matrimonial, pues reciban el sacramento del matrimonio. Esto dicho así es falso completamente. Lo que hizo Cristo es elevar a la dignidad de sacramento, o sea, de signo sensible y eficaz de la gracia, como imagen de la unión de Cristo con la Iglesia, el mismo contrato matrimonial entre los bautizados. Y como que Cristo elevó a sacramento el mismo contrato matrimonial, nunca será un verdadero contrato matrimonial entre los bautizados sin que sea sacramento. Por esto el matrimonio queda bajo la jurisdicción de la Iglesia, que es la única que puede juzgar el sacramento. Y dice otro canon, el matrimonio de los bautizados se rige no solo por derecho divino, sino también por derecho canónico, salva la competencia de la potestad civil sobre los efectos meramente civiles del matrimonio. Régimen económico y derecho de familia y nacionalidad y cosas de ese tipo. En el capítulo de consentimiento matrimonial dice cosas que parece que ayudan a entender más esta relación conyugal, sacramental, y que consiste en la elevación al carácter de sacramento del mismo contrato y del mismo vínculo resultante de la misma sociedad resultante. El matrimonio lo produce, ya la ley matrimonio como vínculo, como sociedad, es causado por el consentimiento entre personas hábiles, manifestado legítimamente. Consentimiento que no puede ser suplido por ninguna potestad humana. El acto de voluntad de contraer matrimonio no puede suplirse ni por la voluntad de los padres, ni por la voluntad de los estados, ni por la voluntad de un poder eclesiástico, ni nada. El consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad por el cual una y otra parte dan y aceptan el derecho perpetuo y exclusivo sobre el cuerpo en orden a los actos que de suyo son aptos para engendrar progreso. Por eso la esterilidad no es impedimento y la impotencia, ¿no? Porque lo que se contrata es el acto humano y no el resultado vital a que tiende. Por esto, la fecundación artificial, mirad, el fin es la procreación, a la que se ordena el acto de amor conyugal. La fecundación artificial es ilícita incluso entre el esposo y la esposa, aunque fuese el único camino para que la mujer pudiese ser madre de hijos provenientes del ser paterno. El matrimonio que naturalmente el marido no fecundase a la esposa, no podría fecundarse a la esposa por un acto de fecundación artificial. Pío XII lo dijo perfectamente bien, diciendo que el acto es un acto humano y no se puede tecnificar. Así, este es el sentido de... Por eso dice el consentimiento matrimonial, y esto es la, en esto, en la expresión de este consentimiento está lo que se llama la forma del sacramento, precisamente. Es el acto de la voluntad por el cual una y otra parte dan y aceptan el derecho perpetuo y exclusivo sobre el cuerpo en orden a los actos de suyo aptos para la generación. Y entonces dice, para que pueda haber consentimiento, claro está, para hacer un acto de voluntad se tiene que saber a qué fin tiende. Es necesario que los contrayentes no ignoren, por lo menos, que el matrimonio es una sociedad permanente, no dice indisoluble, entre la mujer para engendrar hijos. Esta ignorancia no se presume después de la pubertad. Y entonces dice, el simple error, el error, es estar simplemente equivocado, acerca del carácter uno, o indisoluble, o sacramental del matrimonio, no hace nulo el consentimiento matrimonial, aunque dicho error fuese la causa del contrato. Es decir, hombre, si yo hubiese sabido que solo me podía casar con una mujer, no me hubiese casado. Pues estés casado. Así tal como suena. Si hubiese sabido que el matrimonio era un sacramento, no hubiese casado. Yo pensaba que se iba a la iglesia porque era una costumbre. Pues estés casado. Sacramentalmente. Yo sabía que es indisoluble, porque había oído decir por radio a un secretario de la conferencia episcopal que ahora la iglesia ya admite el divorcio. Mucha gente hoy se habrá pensado esto, por culpa del obispo y del entrevistador. Tal como sea, ¿verdad? Quejarse o quien sea, a ver si alguien hace caso de esta queja. Que se usurpa el magisterio de la iglesia porque un señor de la tele dice vamos a conocer la opinión de la iglesia española. Por favor, por favor. Esto es una pastoral colectiva. El secretario aquí que viene aquí a hablar a la tele puede decir lo que le dé la gana. Y lo dice. Y con todos los equívocos. Y después lo que dice, lo que el entrevistador, lo que él concede, lo que no... Así la iglesia ahora ya no es tan intransigente en la cuestión del divorcio. Bueno, esto tal vez no se puede decir así. Hombre, por favor. Hay la gente que ha pensado que el matrimonio ha dejado de ser indisoluble. Esto es evidente. De cada 100 telespectadores, pues 90. Y entonces, aunque se lo crea, no es verdad. Y aunque se lo hubiera sabido, hubiera casado, pues te has casado. Solo si un acto positivo de la voluntad excluye el acto mismo del consentimiento, excluye el casarse, hago a ver que me caso, pero no quiero casar, o excluye el derecho al acto conyugal, o excluye una propiedad esencial del matrimonio, diciendo no me quiero casar indisolublemente, no me quiero casar con una sola mujer o con un solo hombre, etc., ¿verdad? Solo así, solo en este sentido, el consentimiento desaparecería. ¿Eh? Y esto, fijaos bien, porque si el hombre y la mujer saben, es decir, que no son niños, y no son subnormales, y no son ignorantes en un sentido craso, sino que si después de la pubertad se presume que tienen lo que todo el mundo tiene, ya una noticia de esto, y saben que se juntan permanentemente para tener hijos, pues entonces no tendrían ese caso. Y si son bautizados, es sacramento. Aparte que la iglesia ha puesto cosas de forma, tanto como nulo en casos ordinarios, este de la forma, pero es otro problema. Si se produce un verdadero contrato, y esto se produce cuando un hombre y una mujer se entregan uno a otro para generar hijos, con una cierta idea que es una entrega permanente, entonces es indisoluble, es sacramental, y es único. ¿Entendéis, verdad? Porque el matrimonio no es un contrato que cada uno se lo haga a su manera, sino que es como es. Y con tal que realmente sepa de qué va, este es el vínculo objetivo tal como queda hecho. Así está en el código divino, ¿no? Es importante esto. A mí me parece que ayuda a entender lo que es el matrimonio, su carácter de cosa natural, hecha por Dios y no por el arbitrio de las partes, y elevada por Cristo en su mismo carácter contractual de unión personal de hombre y mujer para generar hijos, ratificada con una especial firmeza de indisolubilidad sacramental, además, y de lo que dice el Concilio. Las propiedades esenciales del matrimonio son su unidad y su indisolubilidad, las que en el matrimonio cristiano obtienen una peculiar firmeza por razón de su carácter sacramental. Pues todo esto es así. Es así. El acto mismo no se trata de decirlo externamente, ¿no? Porque si no, el otro ya no se casaría. Si uno dice, si en el acto, ya se entiende, ¿no? Una expresión externa, ¿no? Para estar. Si en el acto dice el texto, si él tiene, dice, consta que tiene ese propósito, si una de las partes, si una de las partes o las dos, por un acto positivo de su voluntad, es decir, interno, digamos en sentido de un acto interno de voluntad, que excluya, de modo que uno se casa, pero esté internamente diciendo, no quiero la firmeza, no quiero la sacramentalidad, no quiero la... Si un cristiano se casa excluyendo la sacramentalidad, con un ejemplo positivo, un ejemplo que verán me parece muy claro, ¿eh? Uno que yo conozco, se fue a casar a Francia, para que pudiese disolver un matrimonio secreto. Este no se casó. Pero que casó ni que va a casar, pero... Pero ya con esa intención, ¿eh? Porque es el caso de Marconi, que la gente se escandalizó de la nulidad. Marconi se casó con una mujer, que por aquellos romanticismos de nosotros queremos amarnos no por obligación, sino por libertad y todo eso, firmaron un compromiso de que el día que no se amaran, pues no se sentirían vinculados uno con otro, porque así lo pensaban. Querían casar, pero querían de tal manera fiarse del amor, como sentimiento, que no se querían considerar vinculados. Nos fiamos de que nos amaremos, y si no nos amásemos, nos separaríamos. No queremos mantenernos vinculados, sino porque los dos queremos amar. Y esto, ha dicho así, vicia el consentimiento, porque excluye la responsabilidad, la entrega que lo habían escrito. Claro que esto, si alguno lo escribiese como truco, por si acaso le sale mal el matrimonio, pedir la nulidad, y en la investigación se probase que era un truco, que en el fondo quería casarse, pues se casó. Sí, porque debe ser un acto de la... Pero si se viese que es un puro truco, diríamos que es un problema muy grave, un problema judicial y curiosísimo este. Aquí nos dice que un acto de la voluntad que excluya el matrimonio, el derecho a acto conyugal o alguna propiedad presencial, su unidad, su tercera, su recta suplementar. Pero si un casado, si un cristiano se casa con una noticia muy vaga o incluso un error sobre la inseparabilidad, esto es muy frecuente, sobre la inseparabilidad esencial entre el matrimonio y los bautizados, su carácter sacramental es igual. ¡Es un sacramento! ¡Es un sacramento! Es decir, para la Iglesia Católica, esto es muy importante, todos los cristianos bautizados que se casan sacramentalmente. Por eso, si dos protestantes de una iglesia en la que no se considera el matrimonio sacramento, ellos dicen que el matrimonio no es sacramento, se casan. Y después se convierten a la fe católica. No aprendieron. Pues la iglesia no les casa otra vez. Ni siquiera en el caso de que dudando de la validez del bautismo, pues bautizarse su condición. Porque diría, entonces, cuando se casaron no eran bautizados y aquello solo era un matrimonio de orden natural, lo que se llama legítimo y no sacramental. Pues no les casa otra vez. Sino que al bautizarse, si no estaban bautizados y el bautismo válido es este, en aquel momento su vínculo es sacramental y no se les casa otra vez. ¿Lo entienden, verdad? El matrimonio es un acto de voluntad humana, de orden natural. La iglesia considera y da muchas, trata con mucho cuidado en el derecho canónico el matrimonio legítimo. Llama matrimonio legítimo al válidamente celebrado entre los no bautizados, que solo se puede disolver por el derecho paulino, cosas muy especiales, etc. El matrimonio entre los bautizados, rato y consumado, no puede ser disuelto por ninguna potestad humana, ni siquiera por la potestad pontificia. Y el matrimonio legítimo, salvo ese caso especialísimo del derecho paulino, no puede ser disuelto tampoco nunca. De modo que se considera así, el matrimonio ya constituido, entonces pasa a ser sacramental en el momento del bautismo, digamos, si son infieles, y si eran bautizados, porque eran ya cristianos, pues fue sacramento siempre aunque ellos no lo supieran. No sé si me explico, es sacramento todo contrato válidamente celebrado entre un hombre y una mujer que estén bautizados. Esto es lo que es sacramento. Ya no, sino, si no hay ningún rito en aquella confesión, por ejemplo, o lo consideran un rito meramente así de celebración, o sacramental, diríamos, no, es igual para el caso. Esto es importante saberlo, yo creo que ilustra bastante. Solo desde Trento, la iglesia obligó, y para defender las mujeres de los soldados, diríamos, y de los burladores, ¿no? De los mercaderes y soldados que pasaban por aquí por allá, o los navegantes, ¿no? Y se casaban en cada puerto. Solo para esto, por esto el matrimonio, tenía que hacerse las proclamas matrimoniales y casarse en la parroquia de la mujer. Solo para esto, ¿no? Se puso el matrimonio con una forma pública, en un edificio eclesiástico, y con el párroco o su delegado como testigo de la iglesia, se puso como condición de validez, de manera que si no se hacía así, era nulo. Y los testigos los de ordinario. Y en casos extraordinarios, sin párroco y solo con testigos, y en el último caso, pues de cualquier manera. ¿Por qué? Porque esto es un precepto canónico, diríamos, meramente. Aquí en España pasó una cosa muy curiosa, en tiempo rojo, no había curas, era difícil encontrarlos. Y mucha gente se casó por lo civil. Y después, en los procesos que surgieron de nulidades y cosas de estas, los tribunales eclesiásticos tenían obligación de presumir, salvo prueba en contrario, que todos los matrimonios realizados en zonas donde no había parroquias públicamente funcionando eran matrimonios canónicos. Por la sencilla razón de que se habían hecho con un consentimiento con algunos testigos de una forma civil. Y por tanto, la ausencia del testigo cualificado que era el párroco se podía considerar accidental y justificable. No se sabía, hasta que el tribunal no demostrase que no le estaban tomando el pelo, no sabían si habían pensado que en una situación así, esto pasa también en países americanos donde el párroco pasa cada 3 años por un pueblo, allí se casan ante testigos, par de vecinos. Porque en la Edad Media había lo que se llamaban los matrimonios así, no públicos. Esto se ve en el teatro español en algunos casos, que sorprende mucho, no es importante. No, es que aquello es un acto público forzado. Vamos a ver. Un hombre y una mujer, estando ellos solos, le decía el hombre a la mujer que la tomaba por esposa, que la mujer lo aceptaba y quedaban casados. Y como que no había testigos. Y después no se aclaraba. Si era una promesa de futuro, una promesa de presente y no se acababa de aclarar, la iglesia entonces después consideró que esto no tenía validez. Pero de suyo, no habiendo prohibido a la iglesia que el contrato se celebrase en privado y sin testigos, no habiéndolo prohibido bajo pena de nulidad, era válido. Porque el matrimonio lo hace simplemente, esencialmente, por derecho natural y divino, el matrimonio lo hace tú era simplemente no la publicidad, sino la seriedad. Todo pacto mutuo de voluntad de los que contraen. ¿No entendéis, verdad? Y esto es lo que era sacramento. Vergonzoso el palacio del queso de Molina, pues la protagonista, después de muchos apuros para pescar a un hombre, por supuesto, yo le ayuda, una cosa muy divertida, muy verde, pero picante, en plan de buena fe, una cosa curiosísima, del queso de Molina, que era un mercenario. Era terrible, era gente. Una cosa con cuatro rombos, con una psicología feroz, es una cosa espléndida, dramáticamente. Después de andar pescando al tímido, pues por fin le pescan. Y se regresita por la noche en el jardín y a la mañana siguiente le presenta a su padre como su esposo. Y la gente se queda, ¿qué quiere decir? ¿Qué es su marido? Porque aquello pasa en la media, aunque está escrito así de inicio. Es antes de Trento. El queso de Molina, que es un fraile mercenario, sabe muy bien que se trae entre manos. Ve cómo se casan aquellos dos niños. Se casan. ¿Lo entendéis, verdad? Esto es así. Esto simplemente lo digo porque es muy esencial darse cuenta de qué es lo que hace el matrimonio sacramento. Qué hace la voluntad de Cristo. ¿Y cómo se contrae? Pues se contrae con la seriedad de la mutua entrega. Que consiste en el don mutuo para el acto de suyo. Que suyo fecundo, no para la fecundidad, que es un hecho vegetativo que no se puede pactar. Eso es así. Por tanto, el fin interno, yo me atrevería a decir una barbaridad, con perdón del padre Puch, todos los que me quieran perdonar, pero a mí yo diría lo siguiente. El matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su propia naturaleza, la procreación y educación de los hijos. Mire, si uno le dijese, el fin primario del matrimonio es la procreación de los hijos, y el amor conyugal es un fin secundario, y no se lo dicen así, como lo dice aquí. Uno se queda un poco perplejo, esto no, realmente, pues no, queda sumamente perplejo, y todos hemos estado perplejos alguna vez en la vida. Porque si yo dijese que el fin objetivo de la obra del amor es la fecundidad, pero que el fin subjetivo del hombre o la mujer que se aman es el amor, que es que se ordena en sí mismo la fecundidad, a mí me parece que no diría ningún disparate. Yo, pues no sé, me parece que no de una forma condenable. Ni de suyo concupiscente en el sentido egoísta, ni desordenado, no hablo del desorden de la concupiscencia, sino hablo de la ordenación del amor. A mí me parece que la gente va al amor teniendo por finis operis el deseo de unirse con su esposa y con su marido. Y el finis operantis de esta unión es la institución de la familia, que si Dios quiere da hijos y si no lo da, no sé si me explico. Pero que me parece que el finis operis es un mutuo complemento a la necesidad, y esto a mí me lo invento ahora y no sé si es una herejía, pero no lo creo. No lo sé, y distingo este carácter de finis operis, finis operantis, de una cosa del tipo hedonista, concupiscente o egoísta, lo distingo. Porque no hablo del deleite, sino del amor. Y a mí me parece que una persona que ama a una mujer para llevarla al matrimonio, pues lo que desea es unirse con ella. Y esto es lo que hace, la motivación subjetiva de que las voluntades de las dos partes se comprometan seria y perpetuamente a esta unión, que entre cristianos es, aunque no lo supiese, única, indisoluble y sacramental. Y ella misma es sacramento. Y ella misma es, esto es el signo sensible de la gracia, esta unión. Bien, yo no sé si me equivoco, pero a mí me parece, a lo mejor son cosas muy sensibles y muy sólidas, a mí me costaron bastantes años de comprenderlas y no sé, me parece una cierta utilidad decirlas con la finalidad de comprender mejor este lenguaje del Concilio Vaticano II, que a mí me parece muy bien, y no lo digo en el sentido que él deja de ser un de campanas, dijo el Espíritu Santo y dijo bien, ¿no? Sino porque, al fin y al cabo, pues, el texto del Concilio no es ninguna definición dogmática, tampoco es un texto revelado, es una exposición, una declaración práctica ante el mundo de hoy, en que hay cosas más o menos acertadas, pero esto que en el lenguaje de muchos es muy peligroso, lo que se ha puesto el amor como si fuese al margen de la procreación, y se ha hecho una antítesis para el amor, se ha tomado de paternidad responsable y se ha defendido prácticamente el pecado. Pues no, aquí el Concilio, que habla un lenguaje muy, muy riguroso, y dice que la conciencia cristiana tiene que formar, según el magisterio de la Iglesia, y excluye la del aborto y la muerte. Es decir, está muy claro. Bien, el día que viene seguiremos con eso.